cachay, qué malo es papá, me siento cachay, que será tu papá, que será cachay, qué malo, ay, me siento cachay, que pinta mal de amor, te pido, ay, que pinta mal de amor, te digo que la penicilina lo podrá curar.